lo que es casi imposible de imaginar siquiera. ¿De qué cárcel estamos hablando? ¿De qué país, don Agustín? Estas cárceles llamadas centros de rehabilitación. Efectivamente, sí, que no son centros, yo digo en el libro que no son centros de rehabilitación, son universidades del crimen. A petición de la protagonista del libro, este libro está totalmente desnacionalizado. No se menciona a ningún país en particular, no se menciona a instituciones carcelarias en particular, y todos los nombres son ficticios. Uh-huh. Y ella me lo pidió porque, dada la naturaleza de este libro, que implica denuncias también, ella tenía temor a las represalias. Uh-huh. De manera que el libro, como yo lo explico también allí, pudo haber sido en realidad escenificado en cualquiera de nuestros países de América Latina, como en el Asia y en el África también. ¿Desde cuándo se comienza a trabajar este libro? ¿Cómo fue el trabajo con la protagonista, con la actora principal de esta novela? Una de mis hijas, desde hace algunos años, trabaja con un grupo de amigas haciendo obra social en una de las cárceles de ese país, cárceles de mujeres de ese país. Ella venía a casa, me relataba algunas historias que ella iba conociendo durante su trabajo, y la verdad que yo, con mucho escepticismo, pensaba de que eso no podía realmente ocurrir. Sin embargo, a través de estas historias me convencí que ella me estaba diciendo la verdad, y pensé que podría ser un buen tema para un libro que describiera el horror de esas cárceles. Y entonces le pedí a ella que si me podía conseguir alguna muchacha, alguna persona que ya estuviese en libertad y que estuviese dispuesta a contarme su vida. Y tuve mucha suerte porque la persona que me consiguió era perfecta para el relato de su propia vida, que fue lo que yo escribí. La historia me lo contaron, yo la escribí. ¿Las sesiones de trabajo cómo se realizaron, don Agustín? Trabajamos los sábados durante el día, porque ella tenía su propio trabajo. Ella ya estaba en libertad, ¿no? Entonces ella venía parte de la mañana, la utilizábamos en su relato, y yo tomaba notas de lo que ella me contaba y le pedía aclaración de historias anteriores, cosas que yo tenía dudas, ¿no? Y luego, en la parte de la tarde, yo le leía a ella lo que había escrito durante la semana. Y tengo que decirlo, las cosas que yo escribí las hice con un nudo en la garganta, en realidad. Y curiosamente, mientras yo le leía a ella lo escrito, ella muchas veces lloraba. Lloraba de escuchar su propia historia relatada por otra persona. Una vez que finalizó su trabajo, entiendo, lo compartió con la protagonista de esta obra, ¿qué sensación le dejó? ¿Estuvo satisfecha con lo que había escrito usted, don Agustín? Sí, le encantó el trabajo. Me dijo que le iba a servir de mucho para el resto de su vida, porque realmente era como contemplarse en un espejo y realizar de lo que ella fue capaz de hacer.